como un viajero sin camino, voy sin saber dónde ir. Desde que tú ya no estás conmigo, era tan fácil dejarme, cambiar de golpe nuestro destino. Era tan fácil vivir con alguien nuevo puesto en mi sitio. Y yo no tengo estrella que seguir, no encuentro un hombro en que llorar. ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy sin ti? Sin unos labios que besar, sin sueños nuevos que vivir. ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy? Separarte de mí, has derrumbado mis ilusiones. Y hoy no tengo estrella que seguir, no encuentro un hombro en que llorar. ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy? Campo blanco y un campo blanco, hay un campo inmenso para sembrarlo, para sembrarlo. Hay quejido negro, ni canto blanco, ni canto blanco. Hay solamente quejido y canto, quejido y canto. La, la, la, la. Cisne cuello negro, cisne cuello blanco, que se van hiriendo, que se van besando. Alegría y llanto. que no sepan leer en tus ojos negros. Más que nada lo siento, mi amor, por ellos. Déjales que se crean, estamos locos. Y este amor en la locura me importa poco. Déjales que nos miren si quieren ver cómo un hombre debe amar a una mujer. A una mujer se le quiere hablando mientras se juega con sus cabellos. A una mujer se le va ganando haciendo bello su amanecer. Radio Ocupé, con la mejor música para usted. Ven aquí, hoy tú vas a saber lo mucho que te quiero. Ven aquí, siéntate junto a mí, que te te quiero contar de un amor al que no puedes ver, un amor tan inmenso que lo llevo por dentro, no se puede medir, crece siempre más. Ven aquí, no puede existir quien pueda amarte tanto. Ven aquí, hoy tú vas a saber más grande verdad. Querida, eres todo en mi vida, mis ansias de vivir, razón de mi cantar. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero. Agradezco a la vida que me ha dado el amor verdadero. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero, que no hay nada ni nadie en el mundo que pueda querer más de lo que yo. Puede existir quien pueda amarte tanto. Ven aquí, hoy tú vas a saber más grande verdad. Querida, eres todo en mi vida, mis ansias de vivir, razón de mi cantar. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero. Agradezco a la vida que me ha dado el amor verdadero. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero, que no hay nada ni nadie en el mundo que pueda querer más de lo que yo te quiero. Puede ser que el cielo caiga a la mar, puede el sol un día estallar, ¿qué me importa si me amas? Si tú estás, ¿qué más me da? Si tu amor me hace amanecer, él me hace estremecer, ¿qué me importa el mundo en llamas? ¿Qué más da si tú me amas? Bajaría los infiernos, fundiría el cielo interno si lo pidieras tú. Subiría hasta la luna, robaría mil fortunas si me lo pidieras tú. Dejaría patria y fe, olvidando cuánto sé, si me lo pidieras tú. Perdería por tu amor los amigos y el honor, si me lo pidieras tú. Si te vas, yo te acompañaré. Si tú mueres, no te dejaré. ¿Qué me importa si te amo? Cantar hecho de fantasía, mi cantar flor de melancolía, que yo te vengo a dar. Granada, tierra ensangrentada en tarde de toros, mujer que conserva el embrujo de los ojos moros, de sueño rebelde y gitana cubierta de flores. Beso tu boca de grana, jugosa manzana, que me habla de amores. Granada, manola cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo. De rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, mujeres de sangre y de sol. de rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de cantando por el mundo, regalando sentimientos a esas gentes que encontré. Descubrí el abismo más profundo y al amor le di la espalda sin saber ni yo por qué. Yo me preguntaba si esta vez acertaré, si el amor llama a mi puerta, de buen gusto la abriré. Unas veces por la inexperiencia y otras por querer llegar a tantas cosas a la vez. Unas veces por la inexperiencia y otras por querer llegar a tantas cosas a la vez. Y hoy me he vuelto a enamorar sin quererlo remediar. He soñado como la primera vez. Y hoy me he vuelto a enamorar, por los dos quiero brindar. Solo pido que esta vez no salga bien. Este amor que siento tan inmenso es la envidia de la gente que no sabe ser feliz. Y es el fruto de un destino incierto que ha clavado sus raíces para vivir junto a ti. Oh, te conocía y ya te imaginaba así, en un tiempo que la vida no era fácil para mí. Unas veces por la inexperiencia y otras por querer llegar a tantas cosas a la vez. Unas veces por la inexperiencia y otras por querer llegar a tantas cosas a la vez. Y hoy me he vuelto a enamorar sin quererlo remediar. He soñado como la primera vez. Y hoy me he vuelto a enamorar, por los dos quiero brindar. Solo pido que esta vez no salga bien. Y hoy me soñado como la primera vez. Y hoy me he vuelto a enamorar, por los dos quiero brindar. Solo pido que esta vez no salga bien. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. En el último momento llegará tu recuerdo a mi mente, y borrando toda historia, tú vendrás a la memoria y será una mentira. Antes de ti, mi vida, me dejaste vacía con tu triste partida aquel día. Y tus últimas palabras sonarán y me pedirán de nuevo que no llore al recordarte. Que no habrá quien nos aparte. Porque el mismo cielo había visto con celo un amor tan perfecto. Nos puso esta prueba para ver si aunque lejos como ayer somos inseparables. Este mundo, un amor tan profundo que no tuvo fronteras y a la vez es tan grande, fue absurdo. Y repito contigo donde estés, somos inseparables. Papel, el papel. ¿Cuántas veces ella

lo que es al fin la es el destino que nos une y nos separa. No tiene ni un capricho cuando así le viene en gana. ¿Dónde estará la piedra que equilibre la balanza? Porque tus ojos negros son mi tempestad y mi calma. ¿Quién te subió a la torre? ¿Quién puso rejas a tu ventana? Para que no pudiera yo atravesarla. Qué grande es el delirio, qué triste mi añoranza, y que mi corazón vive la esperanza. Pero tú sabes que eres mi reina, y para mí no hay mujer más buena. Dame un poquito de tu cariño, que vivo preso de tu belleza. Porque tú sabes que eres mi reina, y para mí no hay mujer más buena. Que estoy luchando por tu cariño, porque tu historia de amor no muera. ¿Cuántas batallas? ¿Cuántas me quedan? Soy un guerrero y tú mi reina. ¿Cuántas batallas? ¿Cuántas me quedan? Soy un guerrero y tú mi reina. ¿Cómo cambió mi suerte al mirarte yo a la cara? Me condené a quererte con tu cruz a mis espaldas. Hoy le pedí a la luna mientras estaba soñando, si la vieras un día, dile que aún la estoy buscando. ¿Quién te subió a la torre? ¿Quién puso rejas a tu ventana? Para que no pudiera yo atravesarla. Conmigo solo serían palabras. ¿Qué forma de quererte si te olvidara? Pero tú sabes que eres mi reina, y para mí no hay mujer más buena. Dame un poquito de tu cariño, que vivo preso de tu belleza. Porque tú sabes que eres mi reina, y para mí no hay mujer más buena. Que estoy luchando por tu cariño, porque tu historia de amor no muera. ¿Cuántas batallas? ¿Cuántas me quedan? Soy un guerrero y tú mi reina. ¿Cuántas batallas? ¿Cuántas me quedan? Soy un guerrero y tú. Y tú bien sabes que eres mi reina, y para mí no hay mujer más buena. Dame un poquito de tu cariño, que vivo preso de tu belleza. Que tú sabes que eres mi reina, y para mí no hay mujer más buena. Que estoy luchando por tu cariño, porque tu historia de amor no muera. ¿Cuántas batallas? ¿Cuántas me quedan? Soy un guerrero y tú mi reina. ¿Cuántas batallas? ¿Cuántas me quedan? Soy un guerrero y tú mi reina. Thank you. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. No sé qué tiene tu amor, que en la distancia se hace grande. No sé qué tiene tu amor, que está presente en cada instante. Y si una duda te asalta en esas noches delirantes, solo piensa que te estoy queriendo. Es tu amor, es tu amor, como el agua de lluvia por la tarde. Es tu amor, es tu amor, el remedio ideal para mis males. Es tu amor, es tu amor, el fuego tenue que abriga mi nostalgia. de ti. Oh, merezco perdón, mas en este mundo no existe ninguno que no haya pecado el amor. Amor, hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia. Tiempo que no he vuelto a verla y ya no sé qué será de Noelia. Por la noche la busco en la playa y en el silencio yo grito: ¡Noelia! Thank you.

has querido siempre que